Escuchando El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio de Más de Las en la Manga. Hoy contamos con grandes noticias. Lo hemos estado ya anunciando en redes sociales, pero este es el gran estreno, ¿no? El As en la Manga, además de estar sonando en Radio Carcoma, también va a estar, o está de hecho ya sonando, en Asalto Mata Radio Rock, una de las emisoras independientes líderes en programación musical, con un montonazo, casi 40.000 seguidores en España y Latinoamérica. Y aquí estamos también para añadir nuestro granito, ¿no? Bueno, poner nuestro granito de arena a la programación tanto de Radio Carcoma como de Asalto Mata Radio Rock. Y además también por eso saludamos también a todos los oyentes de ambas emisoras. Bueno, 30 de mayo de 2025, se nos va el año, no se nos va. Tenemos aquí un poco de ola de calor y estamos en el estudio pasando las canutas, ¿no? Con esta canícula. Hemos abierto hoy con Guillermo el Conquistador, o mejor dicho, William the Conqueror, pero que no es un tipo así con mallas y con espada, sino que es el proyecto del británico, mejor dicho, del escocés Rory Joseph, que pasó de la canción de autor al rock alternativo con una, bueno, con una facilidad pasmosa, ¿no? Esto que hemos escuchado, este tema se llama Sitting Pretty, algo así como, bueno, pues yo aquí estoy porque yo lo valgo, ¿no? De un EP que se titula de la misma forma y que nada más que trae tres canciones, fue publicado el año pasado y que bueno, que es que anda un poquito entre el indie y el blues rock más arenoso, ¿no? Algo así como si Kurt Vile se hubiera pasado un verano ahí con los Black Keys. Tenemos que contar cosas, ¿no? Cosas que hemos visto esta semana. El jueves. Bueno, fue el martes, de hecho. Fuimos a ver el concierto de J.D. McPherson. Bueno, o al menos eso es lo que pensábamos nosotros, porque cuando llegamos no íbamos a ver a Bloodshot Bill, que es el telonero, o que era el telonero, y ahí estoy soltando un poco de spoiler, que nos encontramos con que había un montón de gente por la calle, cerca del teatro donde se iba a celebrar, y claro, bueno, pues aparcamos la moto y dijimos, bueno, pues a ver, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? No, es que se nos ha ido la electricidad. ¿Cómo que se os ha ido la electricidad? Sí, tenemos un fallo de electricidad desde las 5 de la tarde y no sabemos si se va a hacer el concierto o no. Bueno, tenéis que hacer la cola allí. Vimos un montón de gente, bueno, pues vale, pues vamos para allá. La gente, la cola es como que se escondía detrás de un edificio que está justo enfrente del teatro. Bien, pues vamos dando la vuelta, la cola da la vuelta al edificio, pasa a la esquina, pasa a la otra esquina, va por detrás del edificio, decimos como, es por Dios, ¿toda esta gente cabe dentro del teatro? Bueno, pues sí, sí que cabe toda esa gente, y más incluso dentro del teatro, porque eran las 9, quiero recordar que el concierto precisamente comenzaba a las 9, y a las 9 todavía seguía llegando gente y todavía pasó el edificio por detrás y continuó la cola por detrás. Bueno, ahí pues eso, todo el mundo decía, bueno, quien más y quien menos se trae unas cervezas, oye, que es que yo, que no, que vamos y tal, que se os apetece no sé cuántos, tal. Estuvimos ahí con Carlos Iribarren también, que nos saludó. Hola, Carlos, por cierto. Bueno, pues él estaba así también con otro grupo de gente que decidieron además que era mucho mejor quedarse tomando unos pinchos de tortilla que ir a ver a J.D. McPherson, o por lo menos eso es lo que pensaban cuando parecía que no se iba a producir el concierto. Bien, sabiendo además, porque ya habíamos hablado con Ana Duque, a la cual por cierto veremos el día 14 en el Gruta 77, ahora hablaré un poco más de ello porque además acaba de publicar un nuevo single. Bueno, pues sabiendo que Ana Duque iba a estar por allí, le puse un WhatsApp, oye Ana, tú que, tía, que te mueves un montón, ¿qué está pasando con esto? ¿No? ¿Sabes tú algo y tal? No, pues es que tal, bueno, parece que sí, que más o menos lo están arreglando, parece que se va a producir, sí que se va del concierto, tal. Esto eran, pues, no sé, las 10 menos cuarto, a lo mejor una cosa así, ¿no? Bueno, pues un ratillo después me vuelve a escribir Ana y me dice, oye, que sí, que lo van a hacer, que ya lo están apañando todo y que además me voy a comprar los dos vinilos que tienen porque luego los gastos además de envío son muy caros, no sé cuántos, tal. Fenomenal. Bueno, el concierto finalmente empezó sin el telonero, sin Bloodshot Bill, que serían las 11 menos 20, una cosa por el estilo. Lo cierto es que, aunque se hizo de rogar, aunque ya llegaba una hora en la que decías, mira, chico, es que ya casi, es que las horas que son ya estoy cansado, ¿no? Ya no me apetece, ¿no? Pues ya entramos, no sin cierta desgana, y la verdad es que valió, cada minuto valió la pena, fue maravilloso. J.D. McPherson comenzó con el Sunshine Getaway, con un montón de canciones, bueno, ese, ¿no?, esa especie como de, ¿no?, de hijo putativo que tiene de rock de los 50, de Revivalist, o en este caso de Bo Diddley incluso, pues se tocó 17 temas, los tengo ahí aquí apuntados, incluyendo la versión del Last for Life de Iggy Pop o incluso de Billy Boy Arnold, y también dijo que estaba, bueno, que él quería cantar su canción de rock and roll favorita, que es una versión de Richie Valens, o de Ricardo Valenzuela, que se llama That's My Little Susie. También sacó a Bloodshot Bill con el I Can't Go Anywhere Without You, I Can't Go Anywhere With You. tocó el tema que para mí es el tema fetiche suyo, que es ese Head Over Heels. Y bueno, pues acabaría, serían las 12 y poco, a lo mejor una cosa así, tampoco miré ya el reloj, pero fue maravilloso. También cerró, digamos, la primera parte con ese Let the Good Times Roll, y finalmente acabó con el The Phantom Lover of New Rochelle y con ese maravilloso de su segundo álbum, que es Northside Gal. Como digo, J.D. McPherson nos dio todo lo mejor presentando su Night Owls, esos búhos nocturnos, último álbum suyo, del cual además hemos sacado un tema que no interpretó en el concierto, pero que nos encanta. Igual que el verano, Just Like Summer, J.D. McPherson. Precioso el tema que evoca, ¿no?, tiempos quizá, no sé, quizá mejores, ¿no? Quizá, como decían Les Luthiers, cualquier tiempo pasado fue anterior. Bueno, pues seguramente esto es así. Y sí que huele, el tema huele un poco a final de verano, ¿no? Aunque efectivamente haga esa referencia directa al verano, como digo, pues sí que huele un poquito a final de verano, a esas cosas de cuando ya toca, pues no sé, volver a trabajar o en su momento también en volver a la escuela o a la universidad. pues sí que sería el de alguna manera el tema que pega para esas cosas, ¿no? Esa, no sé, esa morriña de cualquier tiempo pasado que pudiera o que podría haber sido mejor. Haciendo referencia a eso, los Deltonos, que no dejan de sorprendernos con cosas nuevas, ellos ya hicieron en su momento el tema que se llamaba Repartiendo, en donde hablaban de un personaje, no sabemos si ficticio, que se llamaba Andrés Muñiz, y que el tío se cascaba con todo el mundo cuando hiciera falta, si es que la ocasión lo requería, ¿no? Bueno, pues ahora, nada más y nada menos que hace un mes, sacaron otro tema que se llama así, precisamente, Andrés Muñiz, y que no es, bueno, de alguna manera sí que pensábamos que iba a ser la continuación del Repartiendo, pero no, es, no sé si es llamarlo así, una precuela sonora, ¿no?, de ese tema. Este es Andrés Muñiz, de los Deltonos. Estoy quitando el barro de las botas, el óxido del viejo cinturón. No puedo aparecer de cualquier forma, me precede mi reputación. La mejor de mis camisas negras, este desgastado pantalón, estos calcetines sin pareja y la gorra del cerdito disfrutón. Soy Andrés Muñiz, ¿os acordáis de mí? Lo mío es repartir. Soy Andrés Muñiz y soy feliz si luego hay baile. ¿Londres? ¿Londres? ¿Londres? ¿Londres? Sí, Londres. Ya sabes, pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! You know, my honey, I told you down, don't have to the trash in a transparent smile. In the darkness, hey. Ahí está Ana Duque con ese Burn, que es el single que acaba de publicar, nada, hace apenas unos días. Hablamos con ella para ponernos un poquito al día, como digo, y también vimos que estaba ahí anunciado el concierto del Gruta 77, como digo, para el día 14, sábado 14 de junio, en el Gruta 77. Pues ella viene acompañada, además, como estábamos diciendo, viene acompañada de Emi Ernesto en la guitarra, Tonete Puerto al bajo y Carlos Mirat a la batería. Yo invito a todos los oyentes a que miren, esto es un insight, ¿no? A que miren la página web de Ana Duque, ¿no? anaduque.com, con dos N's, con dos K's, anaduque.com. Y ahí que clique en donde están los conciertos. Es impresionante ver cómo esta mujer se mueve. Con todo lo que está haciendo, con todo lo que es capaz de generar esta mujer, es todo energía, es todo poder, arrolla y lo hace además de una manera maravillosa. Yo creo que muy pocos artistas hoy en día, y desde luego dentro del panorama español, es capaz de moverse tanto y tan bien como es Ana Duque. Bueno, ahí estaremos viéndola y también haremos la crónica correspondiente, ¿no? Pero si tenemos que hacer referencia desde La Mancha a Ana Duque, también desde un punto quizá no tan esperado, la única banda de rockabilly de Montenegro, de la cual ya hemos hablado con anterioridad, acaba de sacar su álbum que se llama Higher, Más Alto, y nos ha encantado además no solamente el vídeo, sino también el single, el tema en sí, que se llama Vamos a Conducir, Let's Drive, Eliza Stark and the Dappers. Sunset, rocky road, high speed, stories told, horizon calls, endless quest, full gas, no stress, every day, life is a ride. Hey guys, let's try, cold beer, hot night, long star, shines bright, cars fast, road is clear. Si tenemos que ir desde La Mancha hasta Montenegro, no nos vamos a quedar ahí. Tendríamos que ir también hasta Australia. Porque estoy hablando de también dentro del panorama rockabilly, de uno de los tipos más particulares que también ilustran el rock and roll, ¿no?, actual. Estoy hablando de Pat Capocci. Pat Capocci, original de Australia, y que, bueno, le vemos siempre ahí entre Inglaterra y España, aunque también va con cierta asiduidad, vuelve a su tierra natal, ¿no?, a Sydney. Él mismo dice que allí, pues, la escena rockabilly no es precisamente la más boyante y por eso además debe moverse. Y lo hace, y fue que lo hace además bastante bien. Él estará girando por Inglaterra en octubre y en noviembre. De momento no le vamos a ver por aquí, pero sí que sabemos que él, hace apenas 4 días, él hizo un pequeño homenaje a uno de los nombres quizá hispanos por antonomasia, ¿no? Ha hecho este tema que se llama Lucía. Él es Pat Capocci. Otros que vienen de Inglaterra y que nos visitan también con bastante asiduidad y que además también estarán pasando por el Festival de Blues de Cazorla son los hermanos Chinelli, los Chinelli de Chinelli Brothers, a los cuales, como digo, hemos visto no hace tanto en la sala, ¿cómo sale ahora? Aquí en Madrid, en todo caso, en Clamores era. Pues ahí les vimos también con Dani del Toro y nos gustaron además muchísimo. Este año no acudiremos al Festival de Blues de Cazorla, ya contaré un poco por qué. Además, estaremos fuera, en Irlanda en este caso, pero haciendo otro tipo de actividad y por eso no podemos, lo planificamos con bastante antelación y por eso ya no podemos acudir a Cazorla. Pero en Cazorla sí que acudirán ellos y además también toda la panda que nos rodea también nos contarán qué tal ha ido por allí. Estamos hablando de la, creo que recordad que es la segunda semana de julio. Bueno, de su álbum Mama, bueno, de su EP, mejor dicho, Mama Don't Like You, que nada más que traía 2 temas, ese y el Spell on Me, hemos extraído este precisamente de la misma manera. Se llama Mamá, a mamá no le gustas. Vete tú a saber por qué. Mama Don't Like You, de los hermanos Chinelli, de Chinelli Brothers. We'll be right back. Este es el "A mamá no le gustas", mama don't like you, dicen los hermanos Cinelli. Hablando del Festival de Blues de Cazorla, este tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de julio de este año. El cartel ya lo han confirmado North Mississippi All Stars, Devon Allman, Deona Greenleaf, Nicky Hill y, como digo, los propios hermanos Cinelli. Quizá de aquí, además hay una cosa, ¿no? Que los Cinelli iban a ir en el 2023, ahí sí que estábamos, pero finalmente no pudieron asistir, fueron baja de última hora y esta vez sí que vienen para saldar la deuda pendiente. Quizá de estas primeras confirmaciones, quien menos conocida es Deona Greenleaf, la tejana Deona Greenleaf, que es líder de Blue Mercy, podría decirse que está totalmente embebida, ¿no?, en música gospel, con influencias como Coco Taylor, Aretha Franklin, Sister Rosetta Thorpe o Sam Cooke. En fin, ella ha desarrollado su propio estilo y también le ha dado quizá un aire de blues tejano bastante interesante. También hablaremos un poquillo de ella, un poquillo más, ¿no?, de Deona Greenleaf. Mientras tanto, tenemos que viajar de nuevo, como nos gusta viajar en el programa. En este caso, hasta Gales. Estoy hablando de la banda Cardinal Black. Ellos se forman en 2010, cuando el cantante y bajista Tom Hollister, el guitarrista Chris Buck y el baterista Adam Robert forman un trío que, bueno, tiene bastante buena pinta y que después, con la ayuda de Steve Winwood, graban algunas pistas y también desarrollan un setlist ahí en vivo, ¿no? Pero finalmente se mudan de Gales a Arizona para un álbum. Posteriormente se deshacen, pero la banda después, durante los confinamientos de la pandemia, se vuelven a encontrar y vuelven otra vez a revivir la llama, ¿no? Como si fuera de una pareja, ¿no? Y bueno, hemos querido traerlos ahora porque hace apenas ni llega un mes, editaron un EP que se llama Need More Time. No creo que ellos realmente necesiten más tiempo en este sentido, pero sí que hemos querido traer como primera muestra de esta estupendísima banda galesa el tema que da título también a ese EP, ese Necesitamos Más Tiempo, Need More Time, Cardinal Black. Baby, hablando de novedades, y es que no la cosa está pródiga, hemos visto que Jim Schuller, con su grupo Monkey Beat, Jim Schuller, original de Dallas, lo ponemos un poco en contexto, aunque es un habitual del programa, este original de Dallas colabora con guitarristas tejanos, él reside en Dallas también, pero como actividad principal, digamos que como lo que le da de comer, es como segundo guitarrista de la banda de George Thorogood. A él le hemos visto un par de veces aquí en Madrid también, como componente de esta misma banda. En solitario no, porque bueno, no se prodiga mucho tampoco con Monkey Beat, con su banda. Pero el día 2 de mayo sacó un single, así como totalmente por sorpresa. Así que vemos que además, siguiéndole también de nuevo en redes sociales, colabora bastante, como digo, con otros artistas, tanto en Austin como en Dallas o como en San Antonio, ¿no? En algunas de eso, como digo, las principales ciudades de Texas, y ocasionalmente también en los alrededores. Como digo, él sacó un single que se llama Dusty Groove. Él es Jim Schuller, pero en este caso, como digo, acompañado de su banda Monkey Beat. Well, I saw the light and I found the truth in a rusty needle in a dusty groove. Daddy drove a low cut 68. I was glued to the radio dial. You could hear us coming from a mile away. Shotgun riding in style. Mama was gone, we didn't have a lot, but a hand-me-down record machine. I don't know how they didn't know my name, but they were singing straight to me. Well, I saw the light and I found the truth in a rusty needle and a dusty groove. In 74 there was a bedroom door about rattling. Day and night, night and day, I was learning to slide and bend. Next thing you know, I was on the road in a rock and roll traveling band. I paid my dues, preaching the blues, working that mojo hand. Well, I saw the light and I found the truth in a rusty needle and a dusty groove. Canciones de Jim Schuller no puede negarse que existe cierto aire a polvoriento y a botas y tejido tejano, ¿no? por algo será. Jim Sweller y Monkey Beat con este Dusty Groove, con el que esperamos que nos anticipen algo más de lo que pueda venir después en forma de álbum. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana, recordándote que puedes escuchar el As en la Manga en las plataformas iVoox y Spotify y en el As en la Manga radio.blogspot.com, así como en Asalto Mata Radio Rock también. Nada, que tengas un fantástico fin de semana. Ya sabes, no te abrigues mucho, que hace un montón de calor. Mi nombre es Fernando Piedrafita y has escuchado el As en la Manga. Hasta la semana que viene.